Brrr, ¡qué frío! Brrr. ¿Cómo combatirlo? Uy, sí. Una investigación de absoluta actualidad. Sí, señor. Porque ya tenemos prácticamente el invierno encima. Un tornillo. Sí, y hay que adelantarse a los acontecimientos. Sí, señor. Y alerta violeta tenemos hoy. Sí, sí. ¿Qué se puede hacer para no tener frío sin incurrir, desde luego, en gastos enormes? En abrigos. En abrigos, en aires acondicionados, en estufas. ¿Quién tiene dinero? De alto precio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene estufas de alto precio? Sí, son las únicas que trabajamos. Uh-huh. Están caras, ¿no? Sí, están caras, pero calientan que ni le digo. Ah, sí, sí. Eso sí, buscamos. Sí. Sí, ¿De cuánto, de cuántas calorías necesita usted? Yo 1500 por día, me dijo el médico. Sí, el doctor Cargencia. Otras me tantas. Dijo, tiene que hacer un régimen de 1500 calorías por día, pero no tiene nada que ver con estufa. No, pero ¿a cuántos grados usted está bien? En el ambiente. 64 grados de longitud. 34. No, señor, no. Eso sí es un derroche de energía, además, usted sabe. ¿Es bueno, ese laboratorio? Mire, yo le voy a confesar que es lo que uso yo en invierno. Sí. Son cosas que no tienen mucho costo. Primero, un perro. Bueno, claro. ¿Un perro? Un perro, sí. Señor. ¿Y para qué le quiere un perro? Ponerlo en la cama. Un perro a los pies de la cama. ¿Cómo calienta usted la cama? Con un gato. Bueno, ah, qué vivo. No va a comparar el costo. La calentura de un gato. El gato no tiene calentura, el gato lo hace por... Sí, mientras que el perro no. como lo aseguran en la pasiva, está siempre caliente. No, pero el gato, cuando el gato toma temperatura, que empieza a ronronear... Sí. Ah, sí, por eso ronronea. Claro, calienta y permanece el calor de una manera... Pero tiene que tener más de un gato. Pero molesta el ruido, molesta. Claro. Yo me pongo un gato en los pies, sí. Otro ponerle en la panza, otro... Abajo de los sobacos. Sí, lado, sí. Un gato en cada axila. ¿Una angora? Me río de Janeiro. El problema son, si usted es medio alérgico, los pelos... Los pelos del gato. Sí, sí, lo conozco ese cuento. El gato flamenco, el bailarín flamenco, ¿no? Que no podía dormir. Sí, sí, que se llamaba... Se llamaba Curro el Curro, Palmo. Efectivamente. Sí. Muy bien, señor. Usted me decía del perro, que el perro... El perro, el ladrillo caliente en la cama. Pero eso es mucho. El ladrillo caliente en la cama. Usted se afana un ladrillo de una obra en construcción, no va a ir a comprar un ladrillo. Ah. No te lo venden, un ladrillo. No te lo venden. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el corralón. Sí. Y un ladrillo. No, vendemos de a pares, ¿viste? Bueno, deme dos. Uno para mí, claro. Claro, uno para cada pie. Sí. Y otra cosa importante es que cuando usted se viste, pero no gastar en pulóveres y en ropas térmicas de alto precio, el diario. Claro. ¿Papel de diario? Papel de diario abajo de la tricota. ¿Por qué se cree que yo compro el diario? A ver si se piensa que lo voy a andar leyendo. Mentiroso el miércoles, claro. Pero si usted transpira, se le va a pegar el diario. No, sí, no solo se pega, sino que a veces suele ocurrir que se le imprime en la piel algún titular, alguna noticia. Yo el otro día estaba justamente con mi novia, ¿no es cierto? Nos estábamos amando y me dice... Dice, mira vos este redrado, dice. Está como atornillado, decía. Y no me digas que se distrajo leyéndolo. Se distrajo, claro, ella mientras yo la amaba, me leía el diario. ¿Y todo hasta la última página? No, tiene que ser un chiste. De una cosa que yo lo estoy hablando en serio. Yo, hasta la última página. Mire si va a salir hasta la última página. Alguna cosa se le graba. Las historietas que vienen en colores. Yo cuando vamos a la playa con mi amigo, lo hago tomar sol de espalda y le digo los chistes. Meleta Rino. Le digo una cosa, ¿no? El inconveniente del diario es el crujir. Sí. Usted va a bailar, por ejemplo. Sí, es incómodo. Va a bailar, ¿no es cierto? Está apretando así la mina. Y se oye esto, una mina. ¿Cómo te llamas? Salga. Dice, pero qué extraño, dice Roberto, porque yo me hago llamar Roberto. Claro, me acuerdo. Dice, siento un crujido que... Oh, no sé, ¿qué será? No le voy a decir tengo un diario porque estoy muerto frío. Claro. Pero suena a papel. Suena a papel. Digo, estoy escribiendo una novela. Claro. Y si es un baile elegante, se lleva una revista. Yo, claro, más claro, fino. Claro. No, pero la revista no abriga tanto como... No, tiene razón. La revista porteña sí. Ahora, en esas noches de frío, ¿no? Ay, ah, sí. En las noches gélidas. Escucha que son largas las noches de invierno. Que usted sale y le sale el humito de la boca. Ah, a mí me gusta jugar a que fumo. Salgo a la calle a la noche, como ¿sí? El médico me obligó a dejar el cigarrillo. Sí. Ajá. Entonces yo, después de comer, en invierno salgo a la calle, ajá, agarro un palo y arrojo el humo y me hago la ilusión de que estoy fumando, claro, y no me hace ningún daño. Sí, le hace daño porque usted está absorbiendo todo el aire frío. Bueno, pero no, es mucho más sano. Quedamos, claro. Sí, yo estoy... dejé de fumar, pero el médico descubrió que yo me sentía muy mal, y era porque había dejado de fumar. Sí. Entonces me dijo que volviera a fumar. Así que estoy tratando de fumar de nuevo. Es difícil, ¿eh? Sí. A veces, muy difícil, porque a veces estoy ponerle... fenómeno, no estoy fumando, ¿no? Sí. Y por ahí estoy rodeado de gente que no fuma, ah, y te da gana, ¿viste? Te da gana de no fumar. Claro. Pero y directamente, apague sí, el cigarrillo. Sí. No, y el momento más difícil es antes de la comida. Los peores son los que volvieron a fumar y no dejan de molestarle. Dice, claro, seguí sin fumar, seguí sí, sin fumar. Vas a 100 años de miércoles vas a vivir, hijo de... Así es. Ahora, usted, por ejemplo, cuando tiene que salir con ese frío... ¿No se envuelve la bufanda alrededor? Sí, sí, sí, todo. Pero tapada la boca. Tengo una bufanda y una gorra, y dejo apenas un resquicio que me permite ver una parte ínfima de la realidad. Sí, una realidad oriental, como si fuera un japonés, claro, así, claro, ¿no? Y, bueno, a veces me desconocen. Sí. Me desconocen. Sí, sí. No lo han dejado pasar en varios aeropuertos sospechando su pertenencia a alguna cultura arábiga. Claro. Y tampoco me han dejado pasar algunas novias que yo iba a visitar con esa indumentaria y dice, no te conozco. Y me ha desconocido mi propio perro, el mismo que pongo en mi cama para calentar. Eso sí. Llegaba yo, todo envuelto, y el perro me hizo frente, me desconoció. Así me hizo erizado. Se salía como una espuma por la siempre boca. Siempre le sale eso a su perro, perdóneme que se lo diga. Un perro malevo. Sí, malevo. Y justo siento a mi novia que me dice, me llama desde la cocina, ¡Rosendo! ¿Usted se llama Rosendo? Sí. Y me desconoció mi perro. Mm. De ser cristiano, de juro, era doctor aquel perro. Ajá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Braseros vende? Sí, la brasero casa para brasero, la habitación. Un brasero sí, para la habitación. Todobrasero.com. Bien grande, por favor. Sí. Y plastilina para sellar la habitación que no salga el calor. Sí, no, pero mire que puede ser tóxico que... eso, ¿eh? Pero usted qué quiere. Usted mire, ya es la segunda vez que venimos con mi marido acá y nos dicen lo mismo, que plastilina no. No, señora, se puede intoxicar con eso porque... Pero no voy a comer la plastilina, entiéndame, es para sellar... No, está bien, pero no se recicla el ambiente. Yo tengo un muchacho que se intoxicó con bolas de plastilina. Con bolas de plastilina tratando de hacer, sí. ¿Y qué hacía con las bolas? Se las comía. Comía las bolas el tipo, ¿sí? Pero bien, el brasero no hace nada, ¿qué va a hacer? No, sí, señor, porque el aire se vicia. ¿Cómo se vicia? Sí, se vicia. Entonces, ¿quién dejó de fumar? El oxígeno, deja de existir oxígeno en su cuarto, digámoslo así. Ah, ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué te respirás? Muere. ¿Quién? Primero el perro y después su señora. Como la gruta del Cane, donde como los vapores mefíticos están a baja altura, se mueren los perros que entran allí. Y los petizos no. También, ¿no? ¿Eh? Los petizos también. Claro. Mueren perros y petizos. Sí. A veces viene un petizo llevando un perro y fenecen ambos. O paseando un gran danés y muere primero el petizo, sí. Bueno, pero mire, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos un matrimonio sí, que tiene frío. ¿Tienen frío? 20 años hace que tenemos frío, doctor. Somos de temblar. Ya baja... La columna mercurial baja de 30 grados. Ay, Dios. Y se me pone... Nos castañetean los dientes sí, al unísono, doctor. Bueno, mire. Incluso hasta a mí me castañetean los dientes postizos, que ya es castañetear. Yo a veces, yo le pregunté incluso al dentista que me los vendió, si eran eléctricos. Porque hay, me dijo, hay unas dentaduras postillas Yamaha que castañetean solas. Y en varios ritmos, tenemos chachachá. Sí, claro, ponen chachachá, reggae, etc. No, yo creo que lo suyo puede ser un problema de circulación, ¿eh? De circulación. Si no vamos a ningún lado, ¿qué circulación? Claro, no, circulación. Que estoy con la misma mujer hace 25 años. ¿Y yo? Por favor. Que la sangre le circula como cansina. Ah, como sí. Como estancada. Sí, sí, sí. A mí casi no me circula. No. Directamente la tengo estancada. Es todo un remanso. Sí. Si no fuera por este muchacho Herbie, sí. La sangre, que fue el que inventó la circulación de la sangre. No, no inventó. La sangre no nos circularía. No, o sea, para algún lado le debe circular. Bueno. Ajá. Sí, a veces me circula al revés. ¿Qué le pasa a uno si le circula de golpe? Y se pone, empieza a hablar hacia atrás, como los poseídos por el demonio. Anda como el cangrejo, medio de costado, hasta que recompone el rumbo. No, señor. ¿Cómo que no? En vez de empezar por la sístole, empieza por la diástole. Ah, y así. Sí, sí. Ajá. Yo no estoy Yo hablando. Tengo un amigo que tiene la sangre muy veloz, le circula a gran velocidad. ¿Ah, sí? Usted, por ejemplo, le pone el oído en un brazo, sí. O en cualquier lado, y siente la sangre derrapar en las curvas. No, estamos frente a un problema de presión arterial. Si usted tiene una presión muy baja. Y yo tengo muy baja, realmente, incluso... Menos 10 que tuviste, viejo, la sí, vez pasada. Y la otra vez tenía 1-1, estaba fenómeno. ¿Cómo 1-1? No es tenía fenómeno. La alta y la baja iguales. Igual, pero ahora, empatado. Peor me ha pasado. Tengo la alta más baja que la baja. Y me vio el médico y me dice, yo nunca vi una cosa así. No, la verdad, a mí nunca me vio. No, pero yo vengo por la presión. Ah, bueno. No, hablando de la presión, si a usted le pasa eso, hay que convocar una junta médica y se tiene que quedar internado. Ya le pongo el mameluco de... ¿Tiene esos mamelucos que se abren de atrique? Sí. Bueno. Tenemos de un solo lado. En verdad, es uno solo, lo cortamos por la mitad y sacamos dos. Bueno, ¿y qué otros adminículos tiene, doctor? Sí. Además de braseros. Para vender. ¿Perros lanudos, por ejemplo? Bueno, tenemos la clásica estufa pantalla. Nunca vi ninguna. ¿Cómo que no? La estufa pantalla, que es la que es una... No es una estufa, la ponen de pantalla y en realidad es un tocadiscos. No, no, señor. Es una estufa que tiene una forma de pantalla, que usted le tira un fósforo, explota primero, larga un fuego azul después. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y muere la mitad de los habitantes. Reventaron como sapos unos vecinos. Todo nuestro barrio reventó así. No, pero si no... El único edificio en pie es el nuestro, porque somos tan pobres que no tenemos ni para estufa. Ni para la pantalla, no. Todos los demás edificios reventaron. A veces yo estoy con ella y se siente una explosión. ¡Pah! ¿No? Viejo, le digo. Y ella me dice, otro vecino que revisa. Es tremendo, pero así como lo ve, no es un mal hombre, ¿eh? No. Discúlpeme. Bueno, no, mire. Lo único que tengo frío, soy friolenta. Quizás ese... Yo a veces engaño a mi mujer, disculpe. Sí, ¿con qué? Con otras mujeres solo por friolento, te lo juro, Amanda. Bueno, mire, doctor, discúlpeme, o el doctor Brasero. Sí. Lo que pasa es que yo al principio me puse como loca y le quise matar. Le quise mantener reproduciendo una telenovela española que hablan mal, con el objeto indirecto. Que confunden el dativo con el acusativo. Con el acusativo. Le quise matar. Y después él me explicó, me dice Amanda, porque yo me llamo Amanda, ¿no? Sí. Ajá. Y me dice, no es por la lascivia. Claro. Digo, no, la Silvia. La Silvia es la hermana. La Silvia es una que... Sí, sí, es la otra. Calentita es para Sí, esa es una En torranta. Verano no se la recomiendo. Me dice, es por el frío, vieja. Sí. Y es por el frío que yo no soy fiel. Está bien, argumente lo que quiera, yo no me voy a meter en su vida privada. No, te hagas acá. No, no, el que señor, no me haga cómplice. Ese aire de superioridad. Sí, no me haga cómplice de algo, usted vino a comprar algo usted, para usted el es frío. Un poco snob, me parece. No, señor, sí. Lo que yo le digo que usted sí. Como médico no debería vender brasero. Ahí está. Si su marido quiere hacer una buena inversión para estar calentito. No, él no quiere tener más frío, déjese de poner plata. ¿Cuál es el lugar más frío del orbe? Ah, y Siberia. ¿Eh? En Vladivostok, por ejemplo. Vladivostok. Sí, muy frío. Nosotros hemos estado con mi señora. De luna de miel me llevo a Vladivostok. De luna de miel, no, porque nos engañaron los de la agencia. Sí. Le sí. dijimos el Caribe y nos mandaron a los Montes Urales. Sí. Y llegamos, estaban los ríos congelados, eso era lo peor. Sí, sí. Nos tirábamos y rebotábamos. Pero... en la ciudad de Rusia, el frío que hace... ¿Cómo es su nombre? Jerónimo. Jerónimo. Sí. Jerónimo Brasero. Sí. Hace un frío que el mismo aliento ese del humo, salgo a fumar un día. Me acuerdo. Tiro humo y empiezan a caer cubitos. Sí. Yo le digo, viejo, ¿qué tenés en la boca? Porque era algo, vio, este, monumental. Como una estalactita. No, estalactitas y estalagmitas tenía. Sí. Estalagmano estaba. Me han contado a mí que a la noche hace 300 grados bajo cero. Sí. No, señor, eso no es. Pero usted, no hay vida 300 posible. 300 o 350 incluso. 353 y sensación térmica 358. Señor, alerta, es decir, más frío que el frío absoluto. Sí. No hay vida posible con esa temperatura. Es lo que yo le dije a Roberto, esto no es vida. Claro, qué vida. Ahora, la gente se queda pegada. Sí, por el frío. Por el frío a los postes, a las cosas metálicas. Una puerta de metal, agarras un picaporte, te queda pegado. Claro. ¿Y los cubiertos? La gente lleva un cubierto a la boca y ahí te quiero ver. La gente está, vos ves en los restaurantes, y eso que tiene calefacción. Sí. Pero vos ves en la gente con también toda cubierta de escarcha la cara. Sí. Sin embargo, vio que es un éxito este hotel de hielo, hay un hotel 5 estrellas, todo de hielo. Sí, señor. Paredes de hielo. Pero que no se derrite nunca. Está prohibido el metal ahí. Pero no me digas que usted estuvo ahí. No. Ah. Pero yo le he contado alguna vez en este programa que los estudiantes rusos, que son qué linda gente, una vida, hacen chistes para las despedidas de soltero cuando alguien se recibe, ponerle de tornero. Sí. Y le hacen un chiste que es atarlo desnudo a la parada del 25. Sí. ¿Pasa por el Vladivostok? ¿Por dónde? Hace Vladivostok, sí. Moscú, Lugano. Ah. Es un recorrido. Un servicio. Sí. Y los atan así desnudos. Sí. Y bueno, finalmente forman parte del paisaje. Porque... Y hoy en día eso constituye el Kremlin, sin ir más lejos. No son bajo relieve lo que tiene el Kremlin. Ah, está son hecho personas en que base, esperan, son que graduados. Esperan el colectivo, sí, graduados, torneros que esperan el colectivo. Pero un chiste también es hacerle sacar la lengua con algún. Sí, con ejemplo, algún artificio, usted como médico sabrá la mejor forma de hacerlo. Se ve ojeroso, a ver, mostrame la lengua, dice, a la salida del restaurante. Y se lo pegan a un palo de la luz y queda el tipo pegado de la lengua. A la mañana pasa la policía echando agua caliente, despegando a los giles. Quiere decir que usted se queja de que acá hace frío, nos estamos quejando. Sí. Veo la televisión, están todo el tiempo, ay, qué frío, y haciendo una descripción del universo a partir de ese frío. Sí. Le voy a enseñar esa. Se conoce que hay algunos que tienen calorcito por ahí, sí. Pero este es cierto. Le ahora, todo. Una cosa es el frío seco. Vio que dice que lo seco. Ah, el frío seco no duele. Lo seco no se siente. No, dígamelo a mí. Ahora, si es húmedo. Si es húmedo, siente. El frío húmedo o el calor húmedo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El servicio meteorológico es aquí? Sí. Venimos a quejarnos con mi señora. ¿De qué, señor? Nosotros somos científicos. Efectivamente, por el frío, el gran frío que está haciendo. Sí, y es una falta de consideración de ustedes, porque leí el pronóstico. Sí. El pronóstico para mañana y es cada vez peor, cada vez más frío. ¿Por qué no contratan a un astrólogo en vez de tanto científico? A ver si la pega alguna vez. Sinvergüenza, Torrante, se lo digo así. ¿Pero qué sinvergüenza, señora? No tenemos la culpa. Mire cómo tengo los abañones, eso por culpa de usted. Parcialmente nublado, le dice a él. Claro. Y el tipo sale ya con... Señora, nosotros no decidimos el tiempo. Ah, no, ¿cómo que no? Informe, dice, el servicio meteorológico dependiente, dice. Sí, no, dependiente de la fuerza. ¿Usted no sabe lo que le hizo Luis XI a su astrólogo? Ahí está. ¿Pero qué tiene que ver el astrólogo con Luis XI? Lo mismo, usted predice cosas que no nos gustan, lo tiramos por la ventana. Por la ventana. Escúcheme, aquí en el servicio meteorológico hacemos estudios científicos para decir... Sí, ¿cómo que estudian, por ejemplo? Porque no es cierto, una cosa que siempre me interesó, discúlpeme, ¿no? Ahora cambiando de tema... O mejor dicho, no cambiando de tema. Yendo al meollo. A mí me gusta conversar. Sí. Soy una persona que le gusta mucho conversar, señor. Sí, por favor, cómo no. Claro. Entonces, un tema muy interesante para conversar en cualquier foro, es ¿cómo saben ustedes que va a ser el frío mañana? Bueno, estudiamos. Entonces, usted se sienta y dice, mire, yo cada vez que veo a una persona le doy la mano, ¿qué tal? Soy fulano tal, le muestro incluso el documento para que vean. Sí, y enseguida le pregunto, digo, ¿usted quiere que le diga por qué o cómo hacen los del servicio meteorológico para predecir un día de frío o de calor? No. Bueno, me dice el tipo. Bueno. Y entonces me encuentro con que no lo sé, por eso vengo ahora. Ah, bueno. Claro, porque me fracasan todas las conversaciones. Claro. Que, las minas que me habré perdido... Por no saber... Por ignorar este dato. Primero... Y las minas, vio cómo son, está siempre esperando que uno les diga cómo hace el servicio meteorológico para pronosticar el frío. No lo sé si es así, pero... Y después una cosa trae la otra, ¿no? Pero las dos lavan la cara. Lo que usted tiene que estudiar primero es la forma, la curvatura de las isobaras y las isotermas. ¿De quién? Ah, por mi casa pasa la isoterma de cero grado. Me pasa justo por la puerta de mi casa. No, pero no es que le pasa por la puerta. Yo salgo y me muero de frío, porque pasa justo por ahí. Digo, la hubieran podido poner en otro lado, ¿no? Por eso la compré barata la casa. Me dijo el de la inmobiliaria, mire, dice, no lo quiero engañar. Acá justo por la vereda le pasa la isoterma de cero grado. Dice... No, señor, las isotermas, las isoaras varía. El gobierno Entre Ríos isoterma. No, señor. ¿Cómo que no? La isoterma mide las temperaturas, es un cuadro estadístico a partir de los cuales nosotros contamos con elementos como para decir esta zona fría, esta zona caliente. Quiere decir que no están pintadas en el suelo las... ¿Y cómo saben dónde están pintadas? ¿Eh? ¿Cómo van a estar pintadas? Puede ser que del mismo modo en cómo se pintan los meridianos. Los paralelos. Los paralelos, señor. Y la línea del Ecuador que se pintan doble. El trópico le puedo nombrar. Claro, el trópico que son... Sí. Interrumpida. Claro. Todo eso lo sabe cualquiera. Nada de eso está pintado, señor. ¿Cómo no está pintado? Eso está en los cielos, marcado, y lo ven los astrólogos. Cualquiera lo sabe eso. ¿Pero usted qué cree? Cuando pasan la raya del Ecuador, en el Ecuador hay fiesta. Sí, ¿cómo que no? Hay fiesta. En Quito... Se conoce que pasaste la raya, le dice claro, alguno. Claro, pasan la línea del Ecuador, una botella de champán. Pasan para el otro lado, otra botella de champán, así. No, señor, en pero fiesta, usted qué... De fiesta en fiesta. ¿Qué cree? ¿Que los países son de distintos colores? Como ah, no. Ah, no. Sí. Ah, no. ¿Nunca viste un mapa? Sí, pero... Usted será muy meteorólogo, pero no ha viajado nada, señor, ¿eh? Discúlpeme, la ignorancia de ustedes... Discúlpeme lo diga así, pero realmente es una falta de respeto. Nosotros... Es que está hablando con un ignorante es usted. Sí. No. Y bueno... Nosotros nos preparamos para dar este servicio a la comunidad de decir cómo va a estar el tiempo. Estamos mañana. No trate de dar vuelta, porque eso es típico de funcionarios. ¿Usted qué quiere saber? Y de snobs, como usted, que me parece que lo vi en otro sketch. Escúcheme, ¿cómo sabe, loco, qué cuánto va a ser? Que, claro. Probabilidad de chaparrones. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, me mordió un perro en la esquina y me gustaría que me dieran la antirrábica. Bueno, pase por aquí. Este es el servicio meteorológico, ¿no? Si usted quiere, sí. Bueno, deme la antirrábica. Le digo, buenas tardes. Buenas tardes. Acá la antirrábica no se la damos a cualquiera. Porque viene mucha gente fingiendo que lo mordió un perro, como somos el Instituto Pasteur. Pero yo no estoy fingiendo, míreme, tengo el perro agarrado de acá. Ah, eso sí, ¿eh? Bueno. Si trae el perro ya agarrado, es una cosa. Vamos a tratar de extraérselo. Sí, porque hay que ver si el perro lo mordió a usted o fue usted quien entregó... No, señor. Yo tuve un perro 6 meses mordiéndome. ¿6 meses mordiéndome? Me mordió y se cebó. ¿La misma mordida? Le gustó, la misma mordida y no aflojaba. Era fiel. Le fui a la guardia del hospital Pirovano, cerca de mi casa, y me dice, acá la única posibilidad que veo, me dice, es esperar. ¿Cómo esperar? Habíamos probado con un balde de agua. Claro. Para ver si era, el perro no, el perro se había... se había... Emperrado, casualmente. Claro. Sí, yo lo tenía. Incluso estuve todo ese tiempo, tenía que salir a la calle con un impermeable, con un sobre todo. Que hacía una sospechosa curva en el momento en el cuerpo del animal, ¿no? Más sospechosa si tenemos en cuenta que era enero. Sí. O sea, con un sobre todo de piel de camello, con una curva muy parecida a un perro. Menos mal que pero mucho peor era entrar o ir al cine con mi novia o con una chica con un perro colgado. Sí, me imagino, pero el perro en algún momento va a tener que soltar. Y sí, pero ese momento tardó 6 meses, señor. Día y noche. El mismo cuando soltó ya ni me di cuenta. No, porque lo tenía dormido. Y es el día al perro. Es el día de hoy que extraña todo. Es el día de hoy que extraña, yo como es a veces la naturaleza tiene esas cosas, ¿no? Por ahí me duermo y está, ay, si tuviera un perro. Claro. Es más, siente que le falta usted algo. Usted se toca el perro, yo, que el perro no está, claro, usted lo siente. Claro, exactamente. ¿Yo? El perro faltante me lo toco, sí, y lo siento. Siento como si lo tuviera. Siento mucho. Le quedó como el reflejo. No. No. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque sí, hace como media hora que estamos perdiendo el tiempo y claro, usted nos dice cómo no hacen para... Nada, pero me da un brasero, ¿por ni qué nos no da, se... ni nos da la vacuna antirrábica, no, no, ni me saca el perro frío que me está mordiendo hace 6 meses, ni me dice... ni siquiera por sabe razón por qué diablos dicen que va a llover claro ahora. Mire, señor, señora, va a llover... Señora, discúlpeme, no. Hay cosas que se llaman centros ciclónicos y anticiclónicos. Ah, oh, sí, el Club San Lorenzo, claro, ya sabemos. Que es un club. Sí. Huracán tiene también. No, señor. De San Lorenzo y Huracán. Claro, son esos dos. Y que llevan y traen, no me acuerdo cuál sí, lleva y cuál trae. Sí, como tantas de nosotras. Sí. A través del viento, humedad hacia un lado y huracán hacia el otro. Huracán buceo es ese. No trate de engañarlo. Sí, y va, provoca precipitaciones. ¿Qué no, le voy a estar explicando, no, señor? Ah, a mí me gusta que usted me diga, mire, cuando me duelen los callos, llueve. Al pan pan. No, lo nuestro es científico. Tenemos elementos de medición. Palomas, por ejemplo, sí, ¿saben cuándo va a venir un terremoto? Sí, señor. Saben. ¿Y por qué no lo dicen? Las ratis, porque no hablan las palomas. ¿Dónde vive una paloma en los dibujos animados? Usted es un científico. No, pero discúlpeme, ¿cómo sabe que las palomas lo saben, entonces? Porque se van 3 días antes. 3 días antes de que venga el terremoto, la paloma se va. Y ponen el alita por encima de la cabeza así. Claro. Cuando usted ve una paloma que se va, es seguro que en 3 días viene un terremoto, o salvo que la paloma se vaya por otra razón, ¿no? Sí, y bueno, pero... Como ocurre con tantas frecuencias. Claro, pero si no la paloma para irse no va a estar esperando que venga un terremoto. Y si fuera así, en lugares como este, que están lejos de los centros volcánicos, sí, las palomas no se irían nunca. Esto explica todo, pero... Nunca un terremoto en Congreso, por ejemplo. Oh, dígamelo a mí que vivo ahí, no, sí que hay. Bueno, ¿y entonces? Bueno, ¿usted quiere además algo para el frío? ¿La otra vez? Sí, yo quiero algo para el frío. Porque en vez de brasero, yo le recomiendo el tiro balanceado. Viejo, discúlpame, pero te está faltando el respeto. Sí. A mí todavía no nació el que me meta un tiro balanceado. Ahí está. De todos modos... pasa es que para instalar el tiro balanceado hay que hacer un agujero. ¿No viste? ¿Ves que te digo? ¿Cómo es eso, el agujero en la pared? Y sí, hay que hacerlo. Porque nosotros cuando pusimos el acondicionador, sí, de aire, ¿te acordás? Me acuerdo, como si fuera Amanda, hoy. Es más, como fue si ayer. Fue hoy. Sí. El tipo, lo primero que hizo fue el agujero. Sí, sí, sí, lo primero. Después que no vino hacer más. No, y el problema es la familia de al lado, porque el agujero quedó y da al dormitorio de la otra, claro, gente. Ah, no, lo tiene que hacer en otro lado. Claro, es lo que yo le decía se a mi pasaban, se pasaban mirando por el agujero el tipo de al lado. Y un día yo lo vi el ojo. Sí. Estaba ahí, con mi señora se estaba cambiándola en agua. Sí. La truza. Y le digo, no creas que no te veo el ojo, le digo al tipo. Y el tipo disimulaba, ¿no? Guiñaba, sí, hacía cosas así. O ponía otras partes. Pero bueno, como... no importa, estas son cosas que no tienen nada que ver. Sí. ¿Por qué razón hay que hacer el agujero? Porque por ahí le larga todos los gases. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Bueno, no, vámonos. Vámonos, porque vamos. No, pero vámonos, señor. No vamos, señor, ¿pero no qué vamos. Que ver? Basta, basta. Todo tiene un límite. Buenas tardes, permiso. Adiós. Nos pero vamos a ir. Adiós. Es atorrante. Anda, generado. De frío. Es no. Anda.